como un ave de rapiña. Has mirado así tu presa y atacaste sin lamento el amor que llevo dentro de mi pobre corazón. Te abusaste del cariño que te di con toda el alma. Me robaste la alegría, mi ilusión, toda mi vida, con una simple traición. No me pidas que devuelva lo que tú has destruido. Ya me ves, estoy herido, pero no me vencerás. No te atrevas a mirarme ni a pedirme que regrese. No pienso volver contigo, tú mi amor no lo mereces. Quédate sola. Como un ave de rapiña, has mirado así tu presa y atacaste sin lamento el amor que llevo dentro de mi pobre corazón. Te abusaste del cariño que te di con toda el alma. Me robaste la alegría, mi ilusión, toda mi vida, con una simple traición. No me pidas que devuelva lo que tú has destruido. Ya me ves, estoy herido, pero no me vencerás. No te atrevas a mirarme ni a pedirme que regrese. No pienso volver con...